Hola chicos, estamos en el taller de Radio Maes y próximamente tendremos más temas en nuestra nueva programación. Mi Clan, Radioactivo, Virtual Maes, Alerta Educativa y Caminando. Síganos vía Facebook en Radio Maes y en Twitter @maes_radio.